Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Bienvenido a la familia. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: Para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Este texto se encuentra en Hechos 10, 34 y 35. Hoy recuerdo que comparto su amor al invitar a otros a unirse a la familia de Dios. ¿Has tenido alguna vez un sueño que te hizo pensar acerca de algo? Algunos sueños son extraños, otros son tontos, pero algunos sueños nos hacen pensar. Pedro tuvo un sueño que en realidad no era para nada un sueño. Era una visión que lo hizo pensar acerca de algo importante. Cornelio era un oficial importante en el ejército romano. Era también un hombre que amaba a Dios. Todos en su casa adoraban a Dios. Como Cornelio amaba mucho a Dios, hablaba con él frecuentemente en oración. También compartía sus bienes y dinero con los necesitados. Cierto día, como a las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando. De pronto, un ángel se puso a su lado y lo llamó por su nombre. Cornelio estaba muy asombrado y un poco temeroso. Sabía que ese ángel seguramente venía de Dios. Dios escucha tus oraciones, le dijo el ángel, y sabe también que lo amas tanto que compartes tus bienes con los pobres. Dios desea que mandes a traer a un hombre llamado Pedro. Pedro se está hospedando en casa de Simón, un hombre que vive junto al mar. Dios desea que escuches lo que Pedro tiene que decirte. Entonces el ángel se fue. Cornelio inmediatamente llamó a 2 de sus siervos y a un soldado amigo en quien confiaba y los envió a encontrar a Pedro. Mientras fueron a buscar a Pedro, Cornelio habló con todos los que estaban en su casa y con sus vecinos y sus amigos también. Los invitó a todos a venir a su casa. Pronto se iba a celebrar una reunión especial con un mensaje que enviaba Dios. Más o menos a esa misma hora se encontraba Pedro en el techo de la casa de Simón, el que vivía junto al mar. Pedro tenía hambre, pero la comida todavía no estaba lista. Había subido al techo de la casa para orar mientras esperaba. De pronto, él también tuvo una visión. El ángel se había marchado de la casa de Cornelio y había venido ahora a traerle un mensaje a Pedro. El mensaje para Pedro era un sueño muy extraño acerca de toda clase de animales sobre una gran sábana. Delante de él estaba esta sábana y el ángel le dijo que comiera de esos animales. Pedro tenía mucha hambre, pero sabía que los animales que estaban sobre esa sábana eran todos inmundos. Y los animales inmundos no eran buenos para comer. No, no puedo hacer eso, dijo Pedro. Entonces sucedió algo muy extraño. El ángel le dijo muy claramente 3 veces, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Pedro supo entonces que Dios le había enviado un mensaje especial. Sabía que el mensaje no era acerca de comer animales inmundos. Pedro estaba pensando en el significado del sueño. De pronto, escuchó que llamaban a la puerta de la casa de Simón, donde se encontraba. ¿Está aquí un hombre llamado Pedro? Preguntaron los 3 hombres al siervo que abrió la puerta. Y el ángel le dijo a Pedro, Hay 3 hombres abajo que te están buscando. Levántate y baja las escaleras. Ve con ellos. Dios te envía a ellos. Entonces Pedro entendió lo que Dios le estaba diciendo en ese sueño. Jesús murió por todos. Pedro sabía que debía darle las buenas nuevas acerca de Jesús a toda la gente. A todos, aun cuando no fueran como él o hicieran lo que él hacía, aun cuando fueran de otro país. Pedro bajó las escaleras, le pidió a los hombres que pasaran allí la noche. En la mañana partió con ellos rumbo a la casa de Cornelio. Cornelio tenía en su casa a todos sus amigos y familiares esperando a Pedro. Creía que Pedro había sido enviado por Dios para enseñarle acerca de Jesús. Pedro no tenía ninguna duda con respecto a que Jesús había muerto por todos. Todos debían escuchar las buenas noticias. No debía dejarse a nadie a un lado. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.